estás? Yo estoy muy bien. Pero para más. ¿Pochoclo, estamos bien? Ah, entonces sí, entonces. Okay. Vamos. Vamos. Va. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh yeah. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero recorrer tu cuerpo despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Hago de tu cuerpo todo un manuscrito. Y quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Beso, ven, dámelo. Ya sé que estás pensando. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estás usando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esta nena está buscando de mi bam bam. Esto es así. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es un rompecabezas, pero para armarla aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero recorrer tu cuerpo despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Hago de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Ok. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo quiero malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Yes, I'm going to keep that. Don't try, don't try.